su palenque, mi fiel caballo no vuelve, no. Ya no relincha de goce como alguien antes lo acarició. Maldita la suerte, perra, que de repente se lo llevó. Pobre mi caballo, vaya, cuánto ha llorado porque él murió. Este mismo tiempo ya va en 2 años que ayer cumplió, cuando una terrible peste a mi pobre vallo se lo llevó. Parece que me llamaba su pataleo, me lo anunció. Pobre mi caballo, vallo, cuánto ha llorado porque él murió. Al pasar una calzada, un pobre amigo me preguntó: amigo, su potro vallo ya va en 2 años, no he visto yo. Y le contesté llorando: amigo mío, se me murió. Pobre mi caballo, vallo, cuánto ha llorado porque él murió.